2645-114-707, mensajero de texto, WhatsApp. Aquí estamos, gracias. Dice, buen día Silvia y Ale, que tengan un hermoso y bendecido sábado. Bendiciones, dice, desde que empecé a hacer yoga con Nancy, mi cuerpo empezó a comunicarse. Es tan bello ese momento, el estar con uno mismo. Besos, dice Lucy. Y es así, coincido plenamente, aprendemos a escucharlo. Pero qué bueno poder hacer lo que sentís, por sobre todas las cosas. Gracias, Lucy, beso. 2645-114-707. Estamos con el matecito, que vamos, que venimos, pero vamos a hacer pública nuestra charla al aire. Ya ha sido presentada y han pasado cortinas y vamos a saludar al aire. Silvia, ¿cómo te va, Silvia Cosi? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Buen día a toda la audiencia. Buen día. Bendiciones para todos. ¿Buscando el encuentro con el niño interior? ¿Previo al día del niño? Sí. Con la energía de la luna que tenemos, este sí, plenilunio, ¿no? Qué del 18. Linda luna, hermosa. Wow. ¿Cómo se siente esa energía? Sí, ¿no? Y viene fuerte. Muy fuerte. A nivel, yo leía diferentes informes y todos coincidían en lo mismo. Es una energía para abrir los brazos y recibirla y enfocarnos en que nos va a hacer bien. Seguro. ¿Sí? Acordate que potencia la energía, ¿no? Exacto. Que recibe del sol y la energía que nos están mandando de planos superiores. ¿Y qué pasa? Yo la tomo y potencio en mí lo que tengo. Sí. Yo adentro, si estoy enojada, potencio en el enojo, y si estoy alegre o bien con todo el mundo, potencio eso y estoy mejor. Tal cual. Entonces la energía baja y uno la recibe y la califica. Esa energía que notamos más cuando es luna llena, que pareciera que contiene más. Sí. Cuando la luna es más pequeña es diferente. Sí. O es mi sensación, no sé. No, sí, aparte esta luna estuvo hermosísima. Sí, sí. Muy bueno, grande. Y esa energía de la luna llena, siempre se siente días antes y días después, ¿verdad? Sí. Sí, hay que siempre trabajar, empezar a trabajar con la energía de la luna y desde la protección, ¿no? El protegernos para que la gente que le hace mal la luna, ¿viste? Decís, el lunático. Sí, sí. El lunático es porque le potencia todo lo que él tiene, trae del emocional mal. La luna es emocional, es magnética. Uh-huh. Está levantando todas las energías y potenciando todo lo magnético que tenemos, que es nuestro emocional. Sí. Por sí. Eso tiene que ver con las aguas. Y es lo que dicen a veces, ¿no? Saca que la luna llena, lo escuché, saca lo peor de vos, y no es así. La luna llena saca lo que tenemos, como bien dijiste recién. Sí, te lo potencia para que lo veas también, ¿no? Mm-hmm. El asunto es que por ahí no lo vemos y no hacemos, o lo vemos y no hacemos nada, o no sabemos qué hacer con lo que vemos. Es cierto. Fíjate que la nota clave de esta luna llena, que es la luna de Leo, es yo soy ese y ese soy yo. Mm-hmm. Reconocerse. Claro. Hacerse cargo. Sí. Dice esto que compartías vos. Gran invocación a la luna llena trae una especial bendición que hace que se cierren las puertas donde se haya el mal, se establezca el reino del bien. Por esto se debe hacer publicidad para su uso. Esto lo habías publicado vos, o sí. lo vi de el tema de la gran invocación, sí, que es lo que la queríamos. Gran invocación. Ahora les voy a leer cómo trabaja la luna llena en Leo, después de haber pasado la luna llena de Cáncer, que influenció la conciencia colectiva de la humanidad, estimulando la tendencia hacia la autoconciencia. Estábamos hablando que éramos como una casita que recibía la luz y de ahí la distribuíamos. Sí, sí, sí. Entonces, en Leo, el individuo se vuelve plenamente autoconsciente, autoperceptivo y autosirviente, hasta que eventualmente, a través de la experiencia y del crecimiento, surge la tendencia hacia la conciencia grupal, reemplazando el egocentrismo. Este desarrollo siempre es debido a una creciente sensibilidad a la influencia del alma. El discípulo en Leo se vuelve crecientemente consciente del ser superior, el alma, adentrándose gradualmente en esa condición de total función con el alma, característica del descentralizado servidor mundial. Cuando sabemos qué fuerzas se encuentran disponibles y cuáles deberían ser sus efectos sobre la conciencia humana, podemos trabajar con inteligencia y amor para ayudar a establecer esos efectos mediante la exactitud de nuestra orientación en la meditación. Nuestro trabajo oculto con la energía crea la cruz de brazos iguales, el símbolo del discípulo y del servidor en la nueva era de Acuario. Acordémonos que en la era de Acuario, la cruz de Malta es el símbolo, ¿no? Uh-huh. Siendo, ¿qué quiere decir la cruz de Malta? Un ser equilibrado en sus cuerpos. Uh-huh. ¿No? Por eso habla de esto. La penetración vertical en la conciencia, a medida que abrimos nuestro canal de alineamiento en la meditación, debe equilibrarse con la transmisión horizontal de energía, de acuerdo al tema y objetivo de nuestro trabajo. Este necesario equilibrio también depende de la forma en que vivimos nuestras vidas diarias. Dicho de otra forma, el trabajo subjetivo debe proceder totalmente paralelo a su aplicación objetiva. La energía disponible durante la meditación en cada festival de la luna llena estimula el alma humana. Esta cualidad particular y efecto de Leo conduce al individuo consciente de sí mismo hacia el alma consciente del grupo. Solo el alma tiene conciencia grupal. Solo el alma puede transformar las actitudes egoístas y separatistas de la mente y del corazón. Solo el alma puede conocer el plan en toda su belleza, y solo el alma puede inspirar la mente humana con ese conocimiento. Leo presenta una relación singular con el Sol, en el corazón de nuestro sistema planetario. El alineamiento planetario y sistemático establecido durante este festival es un alineamiento de corazón-alma. El corazón de la humanidad, el corazón del planeta, la jerarquía espiritual y el corazón del Sol crean el canal que se extiende hasta Sirio, la gran estrella de iniciación del universo. Sirio tiene una relación única con nuestro planeta Tierra, y desde Sirio la energía de amor puro fluye a través del centro solar y el corazón planetario. Esta alineación, establecida durante el periodo de la luna llena de Leo, evoca los principios cósmicos de amor y libertad, fluyendo ambos a nuestro campo de percepción a través de Sirio y Leo. Bien. Estos dos principios están ejerciendo un impacto creciente sobre la conciencia humana, afectando a todas las áreas de la vida. En nuestro intento por trabajar con estas energías y por colaborar con la energía, con la jerarquía espiritual del planeta, el resultado debería ser la creciente manifestación en la humanidad del principio de amor y la liberación de la vida humana en las ataduras del materialismo y de todo cuanto tiende a aprisionar el espíritu humano. En cuanto al alma, el discípulo puede responder al reto lanzado a quienes buscan servir al plan durante esta época de crisis. En la historia humana, un reto que un conocido instructor ha puesto en las siguientes palabras: que todos cuantos puedan, cuantos buscan ayudar, consideren cuidadosamente qué pueden hacer y qué contribución pueden realizar. Que sopesen tras la debida reflexión qué pueden sacrificar y de qué forma pueden sumergir sus personalidades normalmente egoístas. En este gran impulso, dado por la jerarquía al nuevo grupo de servidores del mundo y a los hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo, las barreras que separan a personas de persona y a nación de nación pueden desaparecer. El espíritu de la paz puede volverse tan poderoso que los ajustes necesarios se realicen natural y suavemente. La iluminación de las mentes de la humanidad y la renovada organización de los esfuerzos humanos hacia la hermandad pueden ser estimulados a una nueva y mayor actividad. La nota clave del discípulo en Leo que podemos tomar en nuestro pensamiento meditativo como idea simiente es: yo soy ese y ese soy yo. Yo soy el alma, la relación entre el aspecto divino de la humanidad y la forma material, la personalidad sobre el plano físico. A través de una repetida experiencia, bajo la influencia de Leo, el discípulo puede ciertamente decir: yo soy el alma. Como alma, sirvo a los propósitos del plan. Como alma, soy la conciencia del Cristo interno. Como alma, puedo tocar el centro solar, la fuente de vida y amor y luz. Como alma, puedo transmitir estas potencias y tocar el alma de otros. Como alma, puedo elevar, redimir y transformar, de acuerdo al plan. De este modo meditamos al ritmo del alma de la humanidad, porque el alma es el tema consciente, sensible del plan divino, la fuente de conciencia y la meta de todos los procesos evolutivos actuales. Todo cuanto es creado por la meditación, por el deseo fundiéndose en pensamiento fugaz, y el pensamiento fugaz convirtiéndose en pensamiento claro, y eventualmente en pensamiento abstracto y trascendente. Una prolongada concentración sobre alguna u otra forma se convierte eventualmente en meditación sobre aquello que no es parte de la naturaleza de la forma, su significado y vida inherentes, pasando de ahí a esa contemplación que es la fuente de inspiración y de iluminación. Vamos a dar al final, voy a dar una oración. Bien. Que tiene que ver con esto, ¿no? En la meditación ocupamos nuestro lugar en el centro de la cruz, de brazos iguales, en alineación con la corriente de energía que nos está disponible en este festival. El camino vertical de la luz es nuestra línea de intención espiritual, nuestra intención vital. El sendero horizontal es la extensión de nuestro servicio. O sea, tomamos la luz y horizontalmente la expandimos en servicio. El centro es el punto de tensión donde los dos caminos se funden y mezclan, y donde el trabajo avanza. En ese punto, el discípulo puede afirmar lo siguiente: soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino, y así permanezco. Y permaneciendo así, giro y huello el camino de los hombres y conozco los caminos de Dios, y así permanezco. Me quedé permaneciendo. Es hermosa. Qué bonita. Esta sería la oración para meditar en el plenilunio de Leo. Bien. Y después cerrar con la gran invocación. Por supuesto que la gran invocación. Algo después de que la hemos compartido, me preguntaban si la pueden hacer todos los días o es solamente en los plenilunios. No. La gran invocación, hay un trabajo que se puede hacer todos los días. Cuando se hacen los plenilunios es realmente potenciar en meditación y en grupos, ¿no? La idea es que nos juntemos grupos a meditar y potenciar esta luz que viene en el plenilunio de todos los meses. Bien. En estos como pensamientos simientes que traen cada plenilunio, ¿no? Pero la gran invocación es un mantra, no solo para potenciar lo que dice la gran invocación, sino un mantra para protegernos. Hay gente que lo usa para sanación. Bien. Pero también es un servicio a la humanidad todos los días, y uno lo puede hacer cierto horario. Bien. Todo ponérselo tiempo, fijo, a la mañana o al acostarse. O a la noche. En una época se decía que todos los días a las 11 de la noche se hacía la invocación, otros decían a las 15. También. Y hay todos los viernes a las 9 de la mañana desde la radio Mantra, desde la red, ¿no? Gigi. Lo está haciendo todos los viernes a las 9 de la mañana, a la gran invocación, como ponernos todos juntos ese día, a esa hora, a decir la gran invocación. Perfecto. Y en las lunas nuevas también se sabe hacer como grandes postas de la gran invocación, donde hay gente que lo hace cada una hora. En una hora lo recita cada cuatro veces cada 15 minutos, ¿no? Entonces se anota la gente o entra a la página de Jitsi, se anota, o sin anotarse dice, bueno, yo lo voy a decir de las 9 a las 10 de la mañana, ponen. Y lo dice cada 15 minutos. Perfecto. Entonces sabemos que hay cientos y cientos o miles de personas a ese horario, porque la red no solo llega acá a Argentina, llega a Bolivia, a Brasil, a España, México. Hay una qué bonito poder aunar fuerzas. Grande la red de la gran invocación. Qué bueno. Y está en todos los idiomas. A veces a mí me gusta decirlo como en portugués, como hablábamos de decir que estoy estudiando portugués. La digo en portugués, está en italiano, está en inglés. Que la humanidad sea una humanidad nueva, ¿no? Estamos colaborando, sí. Estamos pidiendo lo bueno que queremos para la humanidad como conciencia grupal, que es lo que lleva este plenilunio de Leo a decir, bueno, este soy yo. Tal cual. Pero yo, como luz, como esa cruz, recibo la luz en forma vertical y la expando en forma horizontal a mis hermanos. Y hablabas de este plenilunio en Leo, que con luna llena lo hace más intenso, porque algo de lo que quería mencionar es que es un buen momento con esta luna llena para honrar y celebrar lo que hemos logrado. Cada uno en lo personal y lo que has recibido, y también en enfocarse en la plenitud de la vida, que más en lo que no falta, o sea, más en lo que tenemos y no en lo que falta. Esa es la idea. Sí, es darme cuenta quién soy yo. ¿Quién soy yo? Y desde ese soy yo, darle a los otros también. Claro. Para ir abriendo conciencia. Es la forma de servir al otro. Y darnos cuenta que estamos entrando a una era que es una era que tenemos que tomar conciencia de grupo. Que la humanidad no va a avanzar si no avanzamos como grupo. Viste que dice en una parte que si nosotros nos damos cuenta y empezamos a trabajar el espíritu de la paz, va a hacer que acaben las guerras y que los cambios que tenga que haber, porque en realidad cuando hay guerras es porque hay que destruir conceptos, ¿no? Construir sobre eso que se destruyó, algo nuevo. Y dice, sería más suavemente el cambio, sin guerras. Sí, bueno, entonces todos nos diéramos cuenta y aportáramos ese granito de arena para la conciencia de la humanidad, ¿no? Por eso qué bueno destacarlo, y cada tanto, como venimos haciendo, que tomemos conciencia que con la gran invocación podemos poner esa luz al planeta, a cada país, y no solo nosotros mismos. Estamos colaborando siendo instrumentos. Claro. Generando conciencia. Así es que yo, inmensamente agradecida, porque cada plenilunio buscamos destacarlo y hablar no solo de él, sino destacar la intensidad de la gran invocación. Sí, vamos a ver si podemos para el plenilunio de Virgo, que no sé, cae día 16, no sé si es sábado, porque siempre estoy buscando que caiga justo caiga un sábado, día. Sí. Como para que podamos hacer la meditación entera con la gran invocación y con la oración, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, muy agradecida a la gente de la red que me mandó toda la información para que yo pudiera hoy estar con ustedes, porque están sabiendo que estamos compartiendo todos los plenilunios. 16 de septiembre. Sí. Cae día viernes. Y podemos hacerla entonces el sábado, el sábado 17. Con toda la energía fresca. Claro, sí. Me encanta. Podemos hacer la meditación directamente. Hago la introducción de qué se trata, cuál es el pensamiento simiente y lo hacemos al aire. Hecho. Nos preparamos entonces para el sábado 17. ¡Wow! Y previo ya para darle la bienvenida a la primavera. Por supuesto. ¡Wow! Tomé conciencia en ese momento. Claro, vamos a estar con el cambio también. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, y renovando Azul Cristal energía. Viene con también renovando energía, ¿verdad? Muchas cosas. Sí, sí. La visita de Silvia Calcaño que mes a mes trae y genera. cuánta conciencia, cuánta movilización de energía. Sí. Y ahora preparando un viaje al Uritorco también. Sí, nos vamos en noviembre a Capilla del Monte a hacer un trabajo con Silvia Calcaño. Desde ella viene de Buenos Aires con su gente y bueno, hay ya muchos inscriptos acá en San Juan para irse con ella. Uh-huh. Nos vamos todos a hacer un trabajo y está acá de vuelta el 1, 2, 3 y 4 de septiembre. Maravilloso. Va a venir seguido porque se va de viaje fuera del país, entonces vamos a tenerla en breve. Claro. Sí, muy lindo los trabajos que estamos haciendo, los talleres de, bueno, el curso de cuenco. Uh-huh. Y el curso de técnicas de meditación que ya terminó en los dos grupos y ahora empieza hipnosis. Bien. Es regresiva, así que estamos aprendiendo muchísimo. Maravilloso. Bueno, cualquier consulta que quieran hacer sobre curso o quizás tomar una consulta con Silvia Calcaño directamente con vos. Sí, se comunican a mis teléfonos y siempre tengo pocos turnos porque ya se va y ya tenemos turnos dados. Pero por eso con mayor razón es importante hacerlo con tiempo. Sí, sí. Así es que... Y viene Gaby. Bien, eso es lo que iba a destacar. Primero, tenemos los primeros días a Silvia Calcaño. Y luego para... Para el 9, 10 y 11. Ay, nomás también, ¿eh? Sí, sí, a la semana siguiente viene Gabriela a dar dos talleres. Uno que es una introducción para quienes tengan intención de hacer un curso de astrología. Recordando, para quienes quizás no escucharon dentro de la audiencia, Gabriela Damat es la astróloga que trabaja con el karma, ¿sí? Que sí. Te puede hacer tu carta natal, pero desde, karmática. Desde lo kármico, sí. Sí. Muy, ha tenido mucho éxito, ha sido muy, muy concreta cuando ha dado las cartas desde lo kármico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y va a dar también un taller de economía kármica. ¡Qué bueno! Sí, sí. Justamente ahora, la Argentina. Sí, en las condiciones que estamos. Ya está bueno. Y está va bueno. A hacer cartas natales particulares, como hizo la otra vez. Que se pueden ir anotando y desde en ya. Y en todos los talleres, a los presentes les va a hacer la devolución de su carta natal. Desde lo kármico, ¿no? Uh-huh. Esto que hizo la otra vez por la radio. Por la radio, sí. Vamos a ver si la podemos traer, a ver si hace otros al aire. Quedaron muchos pendientes y nada, van a estar felices los oyentes y vuelve. Así es que gracias. Sí, viene Gabriela y va a venir a la radio. A lo mejor la tenés la semana que viene también. Sí, ¿no? Estaremos buscándola para que telefónicamente avancemos en algo, pero por supuesto la vamos a esperar para cuando esté en vivo y en directo. Sí. ¿Sí? Bueno, gracias, no, Silvia. Porque de corazón. Nos estamos viendo dentro de poco, entonces y esta promesa de hacerles la meditación para el 17 de septiembre. Por favor, y a empezar. Desde la gran invocación. Y a empezar a recibir toda esta energía que moviliza, ¿sí? Sí. De verdad que sí. Bueno, seguimos en contacto y gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Me están pidiendo que digas tu celular previo a que igual suena todo al aire, pero que lo destaquemos. 155-045-836. Tengo WhatsApp, así que... Mucho más fácil mucho todavía. Mucho más fácil la comunicación, sí. Bien. Gracias, Silvia. Gracias a vos. Silvia Cossi, Azul Cristal, gracias por ser parte activa aquí en Seres de Luz.